Pues yo os invito a abrir vuestra Biblia en Evangelio de San Juan, el capítulo 21, al final del libro del Evangelio de San Juan. Y vamos a leer del versículo 1 al 12. Amén. Busca a alguien que tenga una Biblia si está solo, para que veamos qué es lo que el Señor nos tiene esta semana. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 21. Es uno de los milagros, una de las pescas maravillosas que el Señor hace con sus discípulos. Dice así la palabra de Dios. Amén, queridos. ¿Podemos leer? Mira, de la última vez que yo prediqué, vino gente a pedirme excusas y decir, ay, es que yo tenía que ir al baño. Mira, es permitido ir al baño, ¿eh? No está prohibido ir al baño. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estando juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de quién era él. Muchachos, ¿no tiene algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaba a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Era 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Venga a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabía que era el Señor. Hasta aquí, hasta el 12. Cuando se habla de Mar de Tiberíades, o también se refiere a Lago de Genezaret, se está hablando del mismo Mar de Galilea. Y lo que no era un mar, era un lago, se recibe esos nombres distintos de Tiberíades y de Genezaret, porque le tomaba el nombre de ciudades cercanas que estaban ahí a la orilla de este mismo lago. Y el Señor hace, después de resurrecto, Él hace algunas apariciones a sus discípulos, ¿no? Apareció primero a las mujeres que fueron a la cueva, a su tumba. Y Él estuvo, después de haber resucitado, estuvo unos 40 días más o menos entre el pueblo, y dice que mucha gente lo vio. Entonces Él apareció a las mujeres, luego apareció a los discípulos cuando estaban ahí encerrados en un lugar que llamaban Aposento Alto, como un cuartito. estaban con miedo de las persecuciones que iban siguiendo después de su muerte. Luego él aparece en el camino de Emaús a dos discípulos que iba caminando. Aparece también a Tomás, que decía: mira, si yo no veo, no creo. Si yo no meto ahí la mano en las llagas, yo no voy a creer. Entonces él va y se aparece a Tomás, y luego aparece en esta situación. Y es una situación bastante interesante, porque es una situación un poco difícil. Hay una expresión en Brasil, que cuando una persona está así molesta, enfadada, entonces uno dice: ah, ¿estás nervioso? Pues ve a pescar. Pero es como decir: tu problema, pues aguántate, ¿no? Y Pedro dice: me voy a pescar. Pero no es exactamente esta situación, ¿no? No es de que está nerviosito, que está mosqueado, está enfadado, sino que era una situación de como de desánimo, de desilusión. Los discípulos habían estado 3 años con Jesús, ahí, él presente, comiendo con él, escuchando su voz, aprendiendo de él, y ahora él ya no estaba ahí, estaba ausente. Por supuesto, había resucitado y ya ellos sabían, pero ellos pensaban: ¿y qué de nuestros planes de esos 3 años? Algunos tenían la esperanza de que Jesús viniera a restaurar un reino político, un reino terrenal. Y hemos visto eso en la escuela dominical, ¿no? Pero este no era el proyecto de Jesús. Esto eran algunos proyectos de algunos que lo seguían y no había entendido bien qué era lo que Jesús había venido a hacer eso este tiempo. 3 años caminando con una persona, poniendo sobre él toda su ilusión, toda la perspectiva de su vida, y de repente no está. Y era como la situación de una pérdida, de desorientación, de frustraciones. Y entonces dice: pues voy a pescar. En estos momentos, cuando tú no sabes qué hacer, a veces yo comparo, me gusta comparar cómo actúan las mujeres delante de un problema y cómo actúan los hombres. Nosotras las mujeres, cuando tenemos un problema, necesitamos hablar, necesitamos llorar, murmurar y desahogarnos. No importa si eso no va a resolver el problema, pero necesitamos sacar. Y venga a hablar y a llorar, y buscamos la vecina, la hermana, la madrina, lo que sea para hablar. Pero hay que hablar, hay que sacar eso que está hirviendo. Y los hombres son para solucionar, sacan la ecuación, el seno, el coseno, x elevado a no sé cuánto. Como no pueden, pues van a ver el fútbol, vamos a hablar de otro tema, hasta que este problema que estaba guardadito ahí, no sé en qué parte del cerebro, se encuentre la solución. Pero no, ya no se habla de eso. Nosotros no, tenemos que estar ahí, como dale paleta, ¿no? Dale paleta, vamos a revolver estos huevos ahí. Y Pedro, yo me imagino que como hombre dice: pues no puedo resolver eso, pues voy a pescar, ¿no? Y a veces nosotros somos muy ligeros a criticar. Dice: ¿cómo es que puede pescar? ¿Cómo puede este hombre? 3 años. Ellos no solamente escucharon la voz audible del Señor, lo vieron, la misma expresión de Dios. Felipe andaba: oye, Señor, háblame cada día, me habla del Padre, ¿y dónde está el Padre? Y Jesús dijo: Felipe, hombre, si yo estoy aquí contigo cada día, ¿me ves a mí? ¿Ves al Padre? O sea, era la misma expresión del Dios Todopoderoso. Ellos habían visto a Jesús sanar, resucitar gente, multiplicar panes. Ya era la segunda vez que el Señor iba a hacer una pesca maravillosa. De donde no había pescado, ellos sacan redes que ya casi se iban a romper. Dice: ¿y dónde está la fe de esos chicos? Bueno, el mismo lugar, cuando estaba ahí en la barca y Jesús durmiendo tranquilo en medio de una tempestad, dice: oye, Señor, que aquí vamos a morirnos todos y tú ahí muy tranquilote durmiendo. Y el Señor dice: hombres de poca fe. Y ahí estaba Pedro. El Señor le había dicho, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y él coge su red y va otra vez pescar peces, ¿no? Y el pueblo de Israel, siempre pienso en esa gente que caminó ahí detrás de Moisés, que vio el mar abrir, que vio darle golpecito a la roca y salir agua, comida desde el cielo, una comida que no se vendía, era nueva, ¿no? El maná, y los alimentaba. Y cuando se cansaba decía, Señor, cámbianos el menú, por favor. Y le mandó cordones. Habían visto de todo, las maravillas del Señor, guerras que ellos ganaron sin pelear. Cuando llegaba ahí, el pueblo ya estaba todo muerto de miedo y se había salido corriendo, y ellos nada más lo que tenían que hacer era coger los despojos, oro, plata y todo lo que quedaba. Y aún así, el pueblo de Israel se desvió. Se desvió, abandonó a Dios, se postró ante otros dioses, empezaron a hacer cosas que Dios no le gustaba, que era como abominación a Dios. Y nosotros pensamos, ¿cómo puede una gente que ve tantos milagros y no cree en Dios? Y nosotros tenemos una Biblia completa, tiene toda la historia de lo que hizo el Señor en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y tenemos hasta Apocalipsis, que nos cuenta que lo que va a pasar después de todo. Y muchos de nosotros ni siquiera la leemos. Otros ni siquiera la traen al culto. Uno le saca el polvito así, el domingo a la mañana, y la traemos, ¿no? Y nosotros tampoco nos conmovemos con eso. Y cada día el Señor hace milagros. Hemos visto muy recientemente lo que ha pasado con Sara. Y yo creo que ya algunos ya se han olvidado de lo que el Señor ha hecho hace 15 días, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe no viene de los milagros. Si viniera de los milagros, el pueblo de Israel no se iba a desviar. Si nuestra fe viniera de los milagros, los discípulos no iban a volver a pescar otra vez y olvidarse de todo. Y el Señor había dicho durante 3 años, yo voy a resucitar, yo voy a morir, pero luego de 3 días voy a resucitar. Y cuando el Señor resucita, nadie lo cree. Llegan las mujeres y dicen, oye, el Señor ha resucitado. Y dice, tú estás loca, ¿no? Nuestra fe no viene sencillamente de los milagros, porque Dios cada día hace un milagro. Y por si acaso les pregunto, ¿eso les conmueve? ¿Eso le hace asumir compromisos más serios con Dios? No, no, porque somos ligeros en olvidar las cosas. La fe, la Biblia dice que viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Cada vez que yo me niego a oír la palabra de Dios, estoy cortando mi fe. Entonces, es por eso que mucha gente, pues hay dos tipos de fe, ¿no? La fe de la tragedia y la fe de la bendición. Hay gente que vuelve a Dios cuando le pasa una tragedia. O sea, lleva la vida cuando todo está bien, pues no me acuerdo de Dios. Cuando pasa una tragedia, venga Biblia, vamos a leer, vamos al culto de oración, vamos a orar. Aquí dice que uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Hay otro tipo de fe, que yo, o sea, paso, solamente estoy con Dios si todo me va bien. Cuando la vida está todo bien, estoy con Dios. Pero me pasa una tragedia, una cosa mala, adiós, ya no quiero saber de Dios, porque yo he sido fiel toda mi vida y mira lo que me ha pasado, entonces ya no quiero saber de iglesia, ya no quiero saber de Dios. Así somos nosotros. La fe viene del oír. Mientras más oigo la palabra de Dios, esto aumenta mi fe. No es escuchar el testimonio del fulanito que ha pasado eso, aquello. No, es palabra de Dios. Oír palabra de Dios es lo que nos alimenta nuestra fe. Y en la época de Jesús, mucha gente vio los milagros. Los fariseos veían ahí en primera fila. Y al revés de creer, estaba por decir, oye, ¿cómo es que tú curas los sábados? Pero tú no puedes hacer así. Tú has expulsado demonios, pero ¿en qué poder? ¿Con qué autoridad hace eso? Jesús decía, yo te perdono los pecados. Y decía, ¿cómo que perdona pecados? ¿No? Y la gente no veía los milagros. Entonces los milagros no alimentan nuestra fe, alimentan la palabra de Dios. Y ahí estábamos, ¿no? A veces como eso, estamos cercados de todas las bendiciones. Los discípulos tenían al mismo Jesús ahí que había resucitado recientemente. Esta situación fue antes de los 40 días, quizás un mes, no se sabe, que estaba Jesús resucitado. Y ahí estaban desanimados, frustrados, desorientados de si me vuelvo a pescar. Es como si todo el esfuerzo, su sueño roto, se había pues bajado al inodoro, ¿no? Toda su lo que ellos tenían planificado se había ido. Y ellos dicen, pues voy a pescar. Y aquí hay en el texto, a veces me gusta leer el texto que del Nuevo Testamento, de los Evangelios, cuando hay palabras de Jesús, pasa palabras de Jesús. Y a veces Jesús tiene un senso de humor un poco raro, pero yo sé que el Señor tiene un buen senso de humor. Y hay muchas tonterías que uno va pensando sobre el cielo, ¿no? Aparte de la arepa y el café con leche que yo creo que va a haber allá. A pesar que la Biblia dice que cosas que no pasaron por la mente humana, ni los ojos han visto, ni los oídos oído, eso es lo que el Señor tiene preparado, ¿no? Pero yo me imagino en el cielo que quizás, no sé, va a haber un sitio de la gente más seria, así, tal. Otra va a estar la gente bochinchera, que riéndose, contando chistes. Yo voy a estar en este sitio. Donde haya risa, si usted va ahí y escucha mucha risa, búsqueme que yo estaré por ahí, tomando mi café con leche y riéndome mucho con el Señor. Bueno, están ahí los discípulos en esta situación de frustración, de desilusión. Salen a pescar. ¿Y qué pasa? Nada. No pescan nada. ¿Y estos hombres eran qué? Eran pescadores. Y en esta época es posible que sus padres, sus abuelos también eran pescadores. Y ellos desde niño estaban acostumbrados a eso. Redes y mareas y el horario y dónde están los cardumes. ¿Se dice cardumes? ¿Sí? ¿Dónde están? Y las olas, las corrientes, ellos sabían muy bien cómo se movían las cosas. ¿Quién sabe mejor cómo pescar? ¿Ah? Hubo una época que Washington en Brasil se reunía con sus amigos, pagaban un barco, iban al mar a pescar. Era un barco pesquero, era un programa de fin de semana y se iban a pescar. Y algunos no pescaban nada. Al parte, se pasaba todo el tiempo vomitando por la marea, que venga el barco para allá, pagaba un fin de semana para pescar, para pasarlo vomitando en el mar. Y aún ellos se divertían y tomaban fotos y me traían las fotos. ¡Ay, qué asco! Mira el fulano y tal. Y otro tenía que pasar todo el tiempo allá acostado en el mar hasta que le pasara el mareo y tal. Pero estos no eran pescadores de fin de semana. Eran pescadores de profesión, sabían lo que estaban haciendo. Y están ahí, fíjense, frustrados, desilusionados, tristes, desorientados por sus planes, qué es lo que iba a hacer de su vida. Viene alguien que ellos no reconocen quién es a la playa y dice, oye, ¿y qué? ¿Hay de comer en este barco? Y entonces para decir esta expresión, ¿no? Por favor, no me moleste, ¿eh? Que ya tenemos bastante disgusto estos días. Y es increíble cuando tú pasas una mala semana, cuando las cosas no están bien esta semana, parece que siempre viene alguien con un alfiler ahí para dártelo. Ellos no sabían que era Jesús. 100 metros, yo soy mala. Dice que la mujer es eso de orientación. ¿Dónde es 100 metros? ¿De aquí hacia dónde? Pues de aquí en la esquina. Si no eres miope, puedes reconocer una persona, ¿no? 100 metros no es mucho, ¿verdad? Y ahí dice que estaban a 100 metros, más o menos. Y no sabían que eran Jesús. Y viene un tipo y dice, ¿Hay algo de comer? Ellos habían pescado toda la noche y no había pescado nada. Eso no era para soltar una expresión no muy educada. Y el Señor le dice, oye, están pescando de este lado, tira la red al otro lado, a la derecha. No sabían quién era Jesús. Y uno que está molesto dice, pero yo te conozco. ¿Tú qué eres para enseñarme a mí? ¿No? ¿Tú quién eres? Yo soy pescador de toda mi vida. Vengo de una generación de pescadores y tú me vienes a enseñar cómo pescar. Y es interesante ver eso, ¿no? A veces nosotros pensamos en batalla espiritual. Cuando tú estás decidido a hacer la voluntad de Dios, el enemigo ven contra ti. Y cuando nosotros hablamos así de batalla espiritual, que el enemigo nos ataca, algunos piensan que tú vas caminando en la calle y ¡bumba! Y te cae un endemoniado a tus pies así, o alguien viene con un cuchillo para amenazarte, y no es así. Son esas situaciones que te molestan, que no son problemotes, ¿no? Le voy a contar una cosita. Yo soy donante de sangre. Y he donado sangre varias veces. Y una de esas semanas fui a visitar a Jacqueline y fui a hacer mi donación de sangre. Ya había donado, el hospital tiene todos mis datos, siempre te hacen una prueba, por supuesto, para saber si cómo está tu sangre. O sea, que yo ya era conocida del banco de sangre. Y vamos otra vez y está unas personas, no sé si nueva y tal, y otra vez llenamos la hoja y tal. Y entonces dice, ¿y tú de dónde eres? De Brasil. Entonces, sin hacer ninguna prueba, dice, bueno, mejor espera 3 años. Dice, ¿cómo espera 3 años? Si hace 4 meses he donado sangre. No, es porque y no sé qué y tal. Ni siquiera para preguntar de qué parte eres de Brasil, porque hay partes que no son endémicas. Y dice, en estos días tú dices, ¿qué es lo que vine a hacer en este país? Y yo vine aquí a donar sangre, a bendecir la nación. Y me dice, bueno, tú espera 3 años y luego vuelve. ¿No? Y tú dices, me voy a pescar, ¿eh? Y mejor me voy a pescar a Brasil. Y otras cositas te van añadiendo y tú dices, me voy a pescar. Pero una cosa interesante que vemos aquí es hacer las cosas a la manera de Dios. Y en general, cuando esos días que me enfado y digo, Señor, ¿qué es lo que vine a hacer en este país? El Señor rapidito me acuerda que lo que vine a hacer y me callo y me vuelvo a mi sitio. Y el Señor está ahí del otro lado de la orilla y dice, tú, tira la red por otro lado. Hacer las cosas a la manera de Jesús. ¿Qué es lo que unos pobres pastores latinos tienen a enseñar a un pueblo europeo? ¿No? Y a veces vemos gente muy profesional, gente muy entendida de su propia vida, consciente de sus problemas, pero pescando del otro lado. Y Jesús está diciendo, la red por el otro lado. ¿Qué iba a entender un carpintero de pescaría, ¿no? Resulta que el carpintero era no solamente el creador de los peces, sino del mar y de toda la tierra. Y a veces nosotros estamos ahí y nosotros desde aquí, desde este lado de la playa, miramos y vemos gente que está pescando toda la noche, toda la vida. Sigue pescando y no coge nada. Y van a seguir así, tirando sus redes y no pescando nada. Porque solamente están haciendo las cosas a su manera, basado en su conocimiento, en su conveniencia, su experiencia. Y eso delante del Dios Creador y Salvador no vale nada. Un chiquillo llegó con unos pancecitos, con un 5 panes y 2 peces, si no me equivoco, siempre cambio los 5 por el 2, si es panes y tal. Y el Señor con eso alimentó una multitud. La Biblia dice 5,000, pero en verdad debe haber sido unas 15, porque de ese 5,000 no se contaban ni las mujeres ni los niños. En esta época no había anticonceptivos, entonces las mujeres tenían muchos hijos. Y a veces estamos pensando, qué absurdo, una merienda de un niño para alimentar toda una multitud. Y ahí también se ve el senso de humor de Jesús, porque cuando los discípulos dicen, mire Señor, mejor nos vamos porque ya está llegando la noche y no hay donde comprar pan. Y el Señor dice, pues tú arréglate, búscate el pan y alimenta a la gente. ¿Cómo es que los discípulos podían alimentar a esta multitud? Y aquí nosotros vamos a aprender otra cosa, que Dios nunca te pide nada que Él mismo te lo va a dar. Él le había dicho a los discípulos, tú alimenta a esta multitud. Y fue así, porque Él multiplicó y los 12 discípulos, el Señor le dio de los panes y de los peces, Él dice que fueron 12 cestos de comida, o sea, un cesto para cada discípulo repartir la comida. Y aquí nosotros vemos eso, Jesús no era el pescador, era el mismo creador del mar y de los peces. Ellos no sabían quién estaba del otro lado, porque su manera de pescar no funcionaba. No era para entender el orden de Jesús, es para obedecer. A veces la palabra de Dios no entra en los razonamientos de la matemática, de la lógica humana, pero el Señor nunca pidió que nosotros le entendiéramos. La palabra del Señor es obedecer. Ni siquiera para sacrificar, el Señor no quiere ningún sacrificio de tu parte. Porque Él ya ha hecho el sacrificio que necesitábamos. No hay que sacrificar, hay que obedecer. Solo eso. A veces, mira, nos choca la rebeldía de los hijos, la desobediencia, y siempre uno dice, ¿a quién habrá salido este niño? ¿Cómo puede? ¿De dónde habrá salido? ¿De la panadería? No, salió de tu misma casa, de ti y de tu marido. Y a veces nosotros nos creemos muy obedientes, pero los hijos son nada más el reflejo de lo que vive en la casa. ¿Será que somos nosotros hijos obedientes a Dios? ¿Será que nosotros queremos seguir pescando a nuestra manera? Señor, deja, como Washington decía, que la vida cristiana es que tú vas en el coche del Señor y Él va conduciendo y tú de lado el pasajero y el Señor hace la ruta que Él quiere. Y hay un momento dice, no, Señor, ya va, estás haciendo muchas tonterías, déjame que yo conduzco tú de este lado. O entonces dice, no, Señor, ahora baja porque me voy a meter a un sector de la ciudad que es un poco peligrosillo, mejor me meto yo solo. ¿No? Así vivimos la vida cristiana, pescando donde yo creo que va a haber peces porque yo sé dónde pescar. Y el Señor dice, no, por ahí no va, hijo, no va a conseguir nada. Hacer las cosas a manera de Jesús resulta en el versículo 6. Si lo puede ver, dice, ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Y hacer las cosas a mi manera, a mi costumbre, a mi conveniencia, es lo que encontramos en el versículo 4. Entraron en una barca, pasaron toda la noche y no pescaron nada. Nada. Pescadores experientes, y sin poder hacer nada, sin poder comer. Muchas veces nosotros no recibimos las bendiciones del Señor, no recibimos porque nosotros no buscamos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Estamos buscando cosas que no existen. Las cosas que buscamos no están en la tienda de Dios porque Él no te la quiere dar. Y Él tiene motivo suficiente para no dártelas. Nosotros buscamos las bendiciones confiados en nuestros derechos, en nuestros méritos, en nuestros talentos. Dice, Señor, como el joven rico, yo conozco la palabra desde mi infancia. Yo oro, yo ayuno, yo vengo al culto, yo leo la Biblia. O sea que yo soy una persona hasta buena, mejor que muchos. Así nosotros queremos buscar la bendición de Dios como si nosotros mereciéramos algo. Pero nosotros recibimos bendiciones no por nuestros méritos, sino por el mérito de Cristo. ¿Sabes? Porque antes de recibir al Señor estamos muertos para Dios. Somos enemigos de Dios. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, hay paz entre Dios y nosotros. Una cosa también interesante en este texto es la provisión de Dios. La provisión de Dios. Cuando estábamos ahí en Cataluña y teníamos que mudarnos, el Señor sabía dónde íbamos, nosotros no. Y la realidad de España era, pues nosotros estábamos en una iglesia y el acuerdo entre la misión brasileña y la iglesia española es que nosotros te enviamos los misioneros, nosotros le enviamos a los misioneros algo para comer, pero la iglesia tiene que encargarse de una vivienda. La iglesia brasileña los mantiene, los viste, los da de comer, pero la iglesia española tiene que darles un lugar para vivir. Y la realidad de la iglesia española es que la mayoría de las iglesias son pequeñas, la mayoría de las iglesias no tiene local propio y tiene que, aparte de todos los gastos de la iglesia, no alcanza para el gasto poquito de un pastor, pero la casa ya es demasiada, sabemos cuánto cuesta un alquiler. Y entonces estábamos nosotros así, pues, ¿hacia dónde vamos, Señor? ¿En qué lugar está una iglesia que pueda cumplir esta parte del contrato? Porque la mayoría de las iglesias tienen que pagar duramente, a duras penas, un alquiler de un local. Y sabéis, si un alquiler de una residencia es caro, de un local muchísimo más. Y no sabíamos, estábamos orando y de repente aparece una iglesia que no sabía si era en Madrid, si era en la Comunidad de Madrid, y nada, y ya está. Y el Señor ya tenía la provisión lista, que es un milagro. La iglesia Encuentro con Dios en España es un milagro delante de la realidad evangélica de este país. Es un milagro. Si no te has dado cuenta, es un milagro que unos misioneros años atrás han decidido hacer ciertas inversiones. Y el Señor va antes. Mira, llega cuando Él pide los peces a los... dice, ¿hay algo de comer? Y dice, no, no había nada. Pero cuando los discípulos bajan del barco, ¿qué es lo que encuentran? La parrillada lista ya. La brasa ya, el pescado y el pan. ¿Sabe qué? Jesús no depende de nuestros recursos. Todo lo que hay, todo lo que tú tienes, pertenece a Dios. No creas que hayas ganado algo por tu propio sudor. Tu vida pertenece a Dios. No tienes control absoluto de nada, ni de tu trabajo, ni de tus hijos. Son de Dios. Douglas acaba de dedicar su hijo a Dios. Muchos de nosotros hemos hecho. Y luego en el transcurso del camino se nos olvida y creemos que nosotros somos propietarios de personas, somos dueños de las personas y de la gente. Confundimos las cosas con las personas. Pero ni las cosas ni las personas son nuestras. Todo pertenece a Dios, incluso tu vida, tu sueldo, tu trabajo, tu salud. No es tuya. Y tampoco está en las manos de los médicos, ¿eh? Incluso los médicos están en las manos del Señor. Crea ellos en Dios o no, están en las manos del Señor. Dios no necesita de nada de nosotros. Dios no necesita y es un privilegio servirle a Él. Y Él usa el que quiere ser usado. Él nunca te pide nada que antes no te haya dado. A Moisés le preguntó, cuando el Señor le iba a encomendar la obra que tenía Moisés, y Moisés empezó, mira, es que yo no puedo, es que yo soy tartamudo, es que yo, mira, eso no va a resultar, sabe yo cómo soy. Y el Señor, ya está. Le puso su hermano para que hablara por él, y dijo, mira, Moisés, ¿qué es lo que tiene en la mano, hijo? Y dice, tengo una vara. Y dice, pues es con esta vara que tú vas a hacer las cosas. ¿Tú qué es lo que tienes en la mano ahora? La Biblia. Pues, el pez que Dios te ha dado. ¿Qué estamos haciendo con todos los pescados o todos los peces que Dios nos ha dado? ¿Ah? 100 y pico de peces le habían dado. ¿Qué es lo que estamos haciendo con las cosas que Dios nos ha dado? Con los talentos, con los dones, con nuestras habilidades, porque nada de eso es tuyo, ¿eh? No porque haya estudiado ni que sea bueno demasiado en algo. Después de todo este evento, que a mí me parece interesante de que Jesús use un poco de burla, sabiendo, él siendo Dios, sabiendo que no había pescado y que la gente estaba ahí toda desilusionada, dice, venga, ahora vamos a comer, que ya tengo la parrillada lista aquí, ya las brasas, el pescado está listo. Y hay una cosa que el enemigo no quiere que tú veas. No quiere que tú reconozcas y que tú veas al Señor en la playa esperándote con el pescadito en la brasa y el pan calientito. El enemigo quiere que tú te sientas sola, solo, que tu problema no hay solución, que tú tienes que arreglarlo como sea, como dice, búscate la vida, tú mismo resuelve tus cosas y no moleste a nadie. No quiere que tú reconozcas que el Señor está ahí en la orilla del mar esperándote con la comida lista. El Señor no te pide nada más sino que corresponder a su amor. No hay nada más triste, yo creo, que amar y no ser amado. Hay jóvenes aquí o solteros o alguien que ha pasado por eso, de que te enganchas con una persona, quiere esta persona a todo coste y esta persona no te quiere. Decir, es como sentirte, pues, ¿soy qué? No me quiere, a mí no me quería mi sangre tan pura, tan limpia, tan sana. A mí me dijeron, tú, 3 años, espera. Y dice, si voy a esperar 3 años, nadie va a ver mi sangre, porque en este tiempo voy a volver a Brasil y tampoco van a querer mi sangre otra vez porque haya visitado mi país, ¿no? Y muchas veces el Señor es rechazado. Le dijimos, ay, Señor, está bien, ya, la Biblia que leo ya está. Pero no me pida más nada, ¿eh? Porque no te quiero más que eso. Hasta aquí, hasta donde me conviene. Pero no me venga a decir dónde tengo que pescar. Yo seguiré viviendo mi vida, llevando, tirando las redes donde yo quiero. Y al final de toda esta comida, el versículo 12, él dice, ven y come. Ni siquiera le cobró nada y dice, ven, la comida está lista, ven, come. Y disfrutaron la comida. El hecho de disfrutar la comida con alguien significa un acto de intimidad, de amistad. Yo no creo que nadie invite a comer en su casa a un enemigo o una persona con quien tú no tengas relación. Invitas a comer a alguien que te da placer compartir. Y en general, pone lo mejor de tu comida. Preparas una super paella y le ofrece. Ah, qué rico. Así fue el Señor, venga, estás toda la noche ahí cansado, trabajando, sin comer, yo tengo la comida lista. Y luego después de la comida, él dice, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y algunos, comentaristas o teólogos dice que Dios le pregunta 3 veces si lo amaba para compensar las 3 veces que él le había negado. ¿Se acuerda? 3 veces Pedro le negó. Dice, una persona dice, oye, tú hablas como ellos, ¿eh? Yo creo que tú andabas con ese tal Jesús. Yo ni lo conozco. Yo no, me está confundiendo. Yo ni siquiera soy de este país, ¿no? Hay un cuento de la guerrilla colombiana. Hay zonas muy fuertes, bueno, ahora se cambia por Venezuela, pero todo este clima sin de peligro, y que los guerrilleros perseguían a la iglesia cristiana. Y entonces llega un pueblo, un grupo de guerrilleros, todo, ¿cómo dice eso? Pasamontaña, ¿no? Y armas y tal, y entra a una iglesia en medio del culto. Y dice así, pasa y está el pastor, y dice, aquí quiero saber quién son cristianos de verdad, porque lo vamos a matar ahora. Y entonces dice, oye, perdona, es que yo vine a visitar esta iglesia, es primera vez, ellos saben que yo no soy de aquí, y tal, y otro. No, yo también, no, yo nada más vine a acompañar a mi amigo, yo no sé de nada. Y un poco ahí se fueron, y salieron corriendo. Dice, váyase porque los cristianos lo voy a matar aquí mismo, y voy a empezar por el pastor. Y entonces salieron ahí un poco, la mitad salieron corriendo. Y luego esos guerrilleros quitáronse las máscaras y dice, hermanos, ahora vamos a empezar el culto de verdad con los verdaderos cristianos. Entonces, ¿cómo es que nosotros conjugamos el verbo amar? ¿Cómo se conjuga el verbo amar? Con hechos, no con palabras. Es fácil decir, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, es más fácil aún, ¿verdad? Porque unimos todo, es más fácil. Nosotros amamos y vosotros amáis, más fácil. Ellos aman, más fácil aún. Pero nosotros podemos mostrar que amamos al Señor con hechos, con actitudes. Y el Señor dice, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿te ama? Oye, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces, Pedro, apacienta mis ovejas. Yo no creo que todos aquí son pastores. No porque no puedan hacerlo, sino porque el Señor llama a unos pastores, otros a apóstoles, otros para servir, ¿no? Los que han perdido las clases de los dones, ahí está el cuerpecito de la iglesia con los dones. A Pedro, el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Y a ti, iglesia, encuentro con Dios, ¿qué es lo que el Señor te está pidiendo? Porque la pregunta sigue igual. Cada día el Señor te está preguntando. Rita, ¿tú me amas? Washington, ¿tú me amas? Lola, ¿tú me amas? El Señor nos pregunta cada día, ¿tú me amas? Él nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Él sabe que nosotros somos polvo. Sabe nuestros límites. Incluso Él dice que a la hora de la tribulación, Él permite hasta nosotros podemos aguantar. Por eso este sentimiento de autocompasión, de ¡ay, Dios mío! Y tal, no nos cae bien a los cristianos. Cristianos que tienen el Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu que levantó Jesús vive en nosotros. Entonces, cuando pasemos por pruebas, sepamos que el Señor está ahí con nosotros. No nos deja solo. Nunca. No nos deja solo. Y cuando nos pide algo, Él mismo ya tiene ahí los peces preparados. Cuando te pide algo de comer el Señor, Él va antes. Y entonces, ¿qué actitud debemos tener? Algunos piensan que la Biblia es como un listado de normas. ¿Qué debo hacer para agradar a Dios? Y voy a los 10 mandamientos y leo todo y todo y me cargo un montón intentando agradar a Dios. El nombre Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Ah, bueno, ya vendrá Navidad y vamos a ver, Jesús ha nacido. Pero ¿cuál es la buena noticia de que Jesús haya nacido? Es que Dios ya ha provisto todo que nosotros necesitamos para acercarnos a Él. Nuestro Dios es un Dios de amor. Y el amor pide cercanía. El amor pide que estemos juntos con Él. Esto es su sueño. Entonces, la única cosa que el Señor quiere es que nosotros correspondamos su amor. Que correspondamos su amor. Él sigue preguntando, ¿tú me amas? Iglesia, encuentro con Dios. ¿Tú le amas al Señor? Entonces, no conjugues el verbo con palabras. Conjuguemos el verbo con hechos, con nuestras actitudes. Y hay infinidades de formas de mostrar que yo amo a Dios. Amén. Señor, gracias por tu pueblo. Gracias por la vida de cada persona que está aquí, porque son preciosas, Señor, a tus ojos. Sabemos el precio que tú has pagado, Señor, por cada uno de nosotros. Tu sangre ha sido derramado por cada uno de nosotros. Queremos pedir que tú abras nuestros ojos, que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón, que seamos sensibles a tu palabra y que sepamos contestar bien, Señor, cuando tú nos preguntes si nosotros te amamos. Sí te amamos, Señor, pero perdona porque a veces no lo demostramos como tú te lo mereces, Señor. Enséñanos, abre nuestros oídos cuando tú nos digas, pesca del otro lado, Señor. Queremos recoger peces, no queremos pasar hambre, Señor. Teniendo tú a nuestro lado, Señor, conociendo tu palabra. Bendice, Señor, a cada una de las personas que nos visita y da a ellos también, Señor, esta oportunidad de conocerte a ti. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.